¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Tengo que decir.

suena la música. Bueno, el sonido es Radio Acupe, con la mejor música para usted.